Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El carrito necio. Siga. Salón de baile. Cinco pueden bailar por el precio de uno. Libre, ocupada, 10 centavos. Cómo ser un taxi. Automóvil turístico como tu padre. No quiero ser un automóvil turístico. Yo quiero ser un taxi. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Prepárate para ir a la escuela. Espera ahí mientras te preparo tu almuerzo. Del tráfico y de los cruces de trenes que son peligrosos. Escuela de autos. De descanso. ¿Qué te sirvo, hijo? Gasolina rosa, fresas. Gasolina violeta, uvas. Gasolina Ethel, naranjas. Deme un poco de aquella. Esa es muy poderosa, hijo. Aceite sola. Gasolina para alta velocidad. ¡Cielos! ¡Ahora puedo correr muy rápido! ¡Observe! Y eso no es nada. Observe esto. Cruce de tren. Viajero. Hospital de Autos La Cochera. La cochera de papá. ¡Oh, cielos, cielos, cielos, cielos, cielos! ¡Oh, oh! Silencio, aléjese. Te dije de los cruces de trenes. Debería darte una lección dándote una buena paliza.